palma de todos los que están arriba y arriba. ¡Vámonos, tire! Una vez más. ¡Hola, Luna Paz! Y las palmas de todos. ¡Cómo! ¿Cómo andan los pibes y las pibas? ¿De dónde yo vivo? ¿De Damas? ¿Cómo? ¡Damas! Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres bailar. Las palmas arriba. ¿Qué tú dices así? ¡Vamos! De que no se te policía. La manito viene arriba. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Se la mano si quieres tu mancha.